Informativos FLM Radio. La información que nos gusta destacar. FLM Radio. Buenos días, hoy es 24 de junio y son las 1:36. Les saluda Esther Díez desde los controles técnicos y quien les habla, Gustavo Díaz. Comenzamos nuestro informativo semanal acercándoles toda la actualidad de la Fundación de Lesionado Medular, que adelantamos en los titulares. Representación de los guiones en el Día de las Artes con la entrega de premios. Mi rincón favorito y Radio 3D. Programa capacitados en Televisión Española. Torneo Internacional de Tenis de Mesa. Vamos con la información. Representación de Guiñoles en la entrega de premios del Día de las Artes, por Luis Suárez. El pasado martes 23 de junio se celebró el Día de las Artes en la FLM. La representación del acto corrió a cargo de los alumnos de los talleres de plástica y radio que organizaron un teatro de Guiñoles con la obra Buscando los Orígenes. Su montaje comprendió 5 fases. La creación de Guiñoles por los medios del taller de plástica, con cabezas formadas con pasta de papel coloreadas con pintura acrílica y trajes de todas las decoraciones cosidos. Segundo, creación del guión por los componentes y monitores de los talleres de radio y plástica. Tercero, edición y aprobación de la banda sonora en los talleres de radio. Cuarto, construcción y pintado del escenario compuesto por un autobús de college americano. Quinto, ensayos y escenificación en el plató de la obra de los talleres y en el salón de actos. Los intervinientes y papeles fueron representadas por los siguientes componentes: Rafa, Antonio Molinero, Titín, Luis Suárez de Puga, Apo, Carlos Álvez, Jody, Cloti, Farija y Yolanda. Copito, Yolanda. La función fue aplaudida y resultó muy divertida por las alusiones ingeniosas a componentes y miembros de la Fundación. Las entregas de premios fueron efectuadas por los guiñoles simpáticamente uno a uno. Los ganadores del quinto concurso de pintura 2015 fueron Enrique Penales, primer premio, Carmen y Oliva, segundo premio, y Luis Suárez de Puga. Tercer premio, sus obras permanecerán unos días expuestos en el pasillo de acceso a las escuelas de la FLM. Escuchemos a Esther Díaz, coordinadora de la función y responsable del taller de radio. Pues ha sido muy interesante porque muchos alumnos de la Escuela de Pintura y de Expresión Plástica, que nunca habían hecho radio, por primera vez se han puesto delante de un micro, han actuado con la voz, que nunca lo habían hecho. Entonces ha sido muy enriquecedor y hemos visto cómo rápidamente han ido evolucionando y trabajando, y ha salido una obra estupenda y maravillosa. Rincón favorito y Radio 3D, por Fernando Moreta. Esta es una de las actividades del Día de las Artes, que consistía en grabar el rincón favorito de cada uno en la fundación con la cámara del móvil. Dichas grabaciones no podían superar los 30 segundos. Una vez grabados, todos se juntarán en un solo montaje y se expondrá próximamente en el salón de actos de la fundación. Escuchamos uno de los participantes. El rincón favorito de la FLM son los chopos que están en la parte de atrás de la fundación, porque allí es el sitio donde más tranquilo se está y cuando sopla el viento parece que escuchas al mar. Otra de las actividades fue la radio 3D, que consistía en experimentar sensaciones en el espacio. En este caso fue una peluquería virtual, donde sentías como si estuviera tu cabeza en el medio. Notabas dónde y en qué momento estaba el peluquero. programa Capacitados en la 2 de Televisión Española, por Óscar López. El programa Capacitados, que se emite los sábados a las 3 de la tarde en la 2 de Televisión Española, realizó un reportaje en el que Gustavo Díaz, usuario de la Fundación del Lesionado Medular, compartió experiencias con el conocido diseñador multidisciplinar Javier Mariscal. El protagonista de esta experiencia nos cuenta sus impresiones. Ante todo, un día divertido, de pasármelo bien. Ese es el recuerdo que a mí me queda. Lo he conocido, un tipo genial. Un tío súper sincero y llano. Y de habermelo pasado pipa con él. Campaña Previsión de Zambullidas, por Mónica García. El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo hace campaña de verano ante las zambullidas al mar o a la piscina en este verano. Las recomendaciones que ofrecen son estas. Primera, no lanzarse al agua en aguas desconocidas o de poca profundidad, desde una altura elevada. Segunda, evitar aguas turbias a la hora de saltar o bucear. Tercera, al introducirse, lentamente, de pie o si lo haces de cabeza, con los brazos protegiendo el cuello y la cabeza. 4. Cuidado con los niños siempre. 5. En caso de accidente, al trasladar al paciente, no mover la columna y avisar al profesional como acompañante, evitando vehículos particulares. Torneo Internacional de Tenis de Mesa, por Óscar López. El fin de semana del 19 al 21 de junio se celebró el Torneo Internacional de Tenis de Mesa en la localidad barcelonesa del Prat de Llobregat. En este torneo participaron 5 jugadores de la Fundación del Lesionado Medular representando a la selección española y destacando entre algunos de los mejores jugadores del mundo en este deporte. Algunos de los resultados fueron magníficos, destacando los conseguidos en individual por Bilal El Bakkali y Rubén Brueño, que fueron oro y bronce respectivamente en sus correspondientes categorías, mientras que por equipos Miguel Ángel Toledo e Iker Sastre fueron oro en clase 1-2, Rubén Brueño y Eder Rodríguez plata en clase 3 y Bilal El Bakkali y Jorge Benavente bronce en clase 4-5. Esto es todo por hoy, estamos llegando a la 1:45 y nos despedimos desde la FLM Radio. Recuerden, en nuestro blog flmradio.com puedes seguir escuchando las noticias más destacadas de cada semana.